Bueno, pues hemos, hemos regresado después de este corte. Todavía, bueno, pues tenemos por aquí a estos compañeros que estuvieron en la expedición y que, bueno, pues no sé si quieran hacer algún comentario más de esto. Bueno, estábamos platicando de que además de todo, bueno, pues es parte de pues convivir un rato. Ahora sí que los que estamos aquí en cabina y que pues estamos recibiendo sus llamadas, bueno, pues convivir un rato también con ustedes que nos escuchan, ¿no? Y creo que así fue. Esta noche convivimos un buen rato de la noche, ya llegamos bastante tarde aquí a San Miguel, pero la pasamos a gusto, ¿no? Que es también parte de lo que se trata. Platíquenos cómo se sintieron, cómo estuvo esta pues visita que tuvimos, pero antes vamos con una llamada, ¿les parece? ¿Les parece? Vamos con esta llamada de Ángel. ¿Qué tal? Oscar, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Que nos hablas desde Austin, Texas. Desde Austin, Texas. Ajá. ¿Cómo estás? Aquí trabajando un rato. ¿Todavía trabajando? Sí, es que yo parezco vampiro, yo trabajo de noche. Muy bien, eso es bueno. Eso es bueno, Oscar. Muy bueno, ¿qué nos vas a platicar, Oscar? Esto que me pasó a mí y otras dos amigas, esto ya tiene como unos 3 años o 2, por ahí no me acuerdo muy bien, pero fue entrando allá por a la presa, allá por el lado del embarcadero. Ajá. Lo que es ahí por los frailes. Sí. Esa vez estábamos ahí con un amigo y otras dos amigas. Entonces ahí ya estaba oscuro, había luna, pero es de esas veces donde casi no se ve, apenas si se alcanzaba a ver la luz. Y entonces, como nos quedamos ahí a oscuras, estábamos así platicando, hubo un momento en el que yo me quedé mirando hacia el frente. Y hacia el frente se miraba lo que es la presa. Uh-huh. Y yo estando ahí mirando, de repente vi como que algo se estaba moviendo así de un lado para otro. Y ya cuando alcancé a ver más o menos bien, se veía así como el perfil de una persona. Pero no se veía así, no se veía a cierta forma si era una mujer o un hombre. Uh-huh. Pues después, en esto que yo hasta me quedé callado, dije, nada, mis amigas, dije, se vayan a espantar, mejor no digo nada, y me quedé callado. Pues donde aún así alcanzó a ver también y echó un gritote nada más, no manches, ¿qué es eso? Ajá. Y yo dije, ya hombre, cálmense, no pasa nada. Y pues hasta mi camarada también hasta decía, no hombre, no pasa nada, que quién sabe qué. Y ya nada más le dije a mi amigo, pues ya vámonos, ¿no? Y le hacen, hombre, espérate. Pero pues ya las otras dos estaban bien espantadas y le dije, nada, ya vámonos. Y todavía cuando veníamos en el camino, el carro, o sea, uno no aceleraba, pero el carro empezaba a acelerarse solo. Ajá. Y pues ya nada más eso fue lo que pasó, pero también me habían contado otra anécdota de ahí, que también unas amigas y a otros que andaban así con sus amigos dicen que de repente se les prendió la camioneta ahí, lo que es ahí, en esa parte donde andábamos nosotros. Ajá. ¿Cómo ven? Y de esto que ustedes vivieron, ¿qué consideras que pudo haber sido? Pues es que digo que, bueno, yo no le veía así como que forma, pero se veía así de un lado para otro, ya está ahí en ese ratito. Ajá. Le eché lo que fueron las luces del carro y no agarra, nada más se veía como que era una persona, pero no se veía qué exactamente, si era mujer, hombre o mujer. ¿Y esto ustedes lo veían hacia la presa? Hacia la parte de la presa, haz de cuenta, estaba la presa adelante. Ajá. Pero había como que un bordito formado de agua, hasta incluso yo hasta me fijé también al agua, porque de primero yo lo vi así como que en el agua, y yo sí me quedé así, acá me dijo, espérame, ¿qué onda? Pero yo no dije nada al principio, hasta que no se dieron cuenta así mis compañeras con las que íbamos. Ajá. Y sí, eso es lo que, sí, es otras cosillas que han pasado, pero ahorita así como que la más cercana, así como que a lo sobrenatural sería eso. Ajá, entonces primero tú las veías como si fueran sobre el agua. Ajá, sí, se veía así como sobre el agua, pero como si fuera como una, como neblina. Ajá. Pero es que se veía así como que tenía forma de persona. Y se les fue. Nada más estaba de un lado para otro, hasta lo de, hasta me queda, nos quedamos viendo así como tres veces yo y mi amigo. Hasta mi amigo decía, no hombre, no pasa nada, no pasa nada. Pero yo las otras bien asustadas. ¿Se veía que como si brincaran de un lado a otro? No, o sea, flotando así en el aire. Se veía así como que iba de un lado y luego se regresaba así. Se regresaba de un lado a otro. Ah, muy bien. Okay. Y luego otra que le pasó, pero fue a mi hermano acá en Austin, bueno, acá donde vivimos. Ajá. Acá las casas, lo que se le llaman, son como trailers, casas móviles. Dice que él una vez, él lo que tiene, que cuando se le quedan mirando, cuando él está dormido, él siente, es muy sentido. Sí. Y dice que estaba dormido, que fue en la madrugada, y que sentía que alguien estaba mirando. Pues dice que cuando se despertó, dice que vio una niña, pero con una niña, con ropa antigua. Y él dice que no se asustó ni nada, nada más él se le quedó mirando así, como que al momento de que él iba a hablar, dice como que entró un aire bien frío a lo que es allá su cuarto. Sí. Y que dice que cuando pasó ese aire, se vio como la niña se fue desvaneciendo así poco a poco. Y ya dice que ya no la volvió a ver después de eso. ¿Y esto estando allá en Austin? ¿Esto fue allá en Texas? Sí, acá donde vivimos. Ajá, sí, así es. Muy, ¿y ya no han tenido alguna otra sensación estando por allá tu hermano? No, dice que sí, ya también tiene tiempo, que era cuando él trabajaba en la noche. Ajá. Que acá hay unos que le dicen serruchos de agua. Pero dice que el agua corre hacia atrás, corre hacia como a una parte atrás del serrucho. Y dice que de repente vio así como una sombrota de un señor. Y se quedó pensando, el jacán dijo, ¿y ahorita quién anda allá? Si el serruchero anda acá de este lado. O sea, el que opera la máquina. Ajá. Y pues se quedó pensando, dijo, bueno, pues bueno, a ver, deja ver quién es. A lo mejor ahí anda alguien que quiere hacer maldad. Y pues dice que cuando se bajó de la máquina donde él andaba, que dice que se quedó pensando, dijo, pero ¿cómo puede estar de este lado? Si donde corre ahí el agua, o sea, se hace el lodo, es como un pantano, y uno si entra ahí, se hunde fácilmente. Ajá. Dice que cuando se bajó y quiso ir a ver, se fue a fijar ahí, dice que ya no había nadie, y se quedó así pensando, dijo, ah, canijo. Ya cuando vio que venía el operador del serrucho, venía del otro lado, y dijo, canijo, y ya nada más, pues dijo, bueno, y se regresó y empezó a trabajar normal. Ajá. Pero sí, o sea, sí pasan cosas raras, incluso hace unos días, bueno, la semana pasada cuando empezaron, habló Sebastián, el que anda ahorita por ahí con ustedes, de que una vez estaba comentando él que en su azotea, que él vio así como que una garra así como negra, pero que pasó así de repente. Ajá. Yo no sé, yo también, o sea, a mí también me pasó eso también por acá. Casi cuando llegué acá a Estados Unidos. Ajá. Cuando iba llegando yo, salí esa vez como a las 3 de la mañana. Y venía manejando, o sea, no venía ni muy rápido, pero venía así como en una brecha, en un camino. Y como hay varios árboles hacia los lados, nada más de repente se vio así como una garra que fue volando así, pero bien rápido. Yo dije, ¡ora! Y volteé así para un lado, pero no, ya no la vi. Pero eso sí, eso de que sí es cierto de lo que comentó este compañero, Sebastián, eso también a mí me llegó a pasar. Muy bien. Bueno, pues ahorita tendremos oportunidad de escuchar también a Sebastián de viva voz. Ahorita tendremos la oportunidad de escuchar a Sebastián que nos cuente esa historia también, en un momentito más. ¿Te parece? Ajá. Oye, Oscar, bueno, pues muchas gracias por llamarnos. Saludos hasta allá, hasta Texas. Muchas gracias, Nal. ¿Puedo mandar unos saludos así rapidito? A ver, dinos. Un saludo para mis carnalitos, los carreros ahí de la San Rafa, en especial al Eddie y al Mai. Y a los tres monos, a Caliche y al Bambu. Órale, pues. Ahí están tus saludos. Órale, sale, muchas gracias. Y que seguramente te están escuchando ahorita ahí en la San Rafa. Les mandamos nuevamente saludos a todos ellos. Gracias, Oscar Espinosa, de allá de desde Austin, Texas, nos llama. Gracias, Oscar, saludos. Okay, gracias, buenas noches. Tenemos otra llamada más, vamos a ver en esta noche, nos habla Araceli del Malanquín. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Pues quería platicar lo que me ha pasado aquí en mi casa. Ajá. Por ejemplo, no hace mucho, como unos 3 meses más o menos, pues yo pensé que era mi nuera la que estaba llorando, y yo pues vi que lloraba así como un silencio, le decía y llorando, y oía que estaba descalza, que andaba para arriba y para abajo así. Entonces yo dije, ¿ahora qué pasó? Yo hay veces que no me puedo dormir y tienen como insomnio, como estoy enferma de cáncer. A veces el medicamento no me deja pues dormir. Y agarré y pensé que era mi nuera que estaba llorando. Y dije, ¿qué pasó? No me contestaba. Entonces volví otra vez a decir, ¿qué pasó? Pues no me contestaba nadie. Uh-huh. Entonces oí que bajaron las escaleras llorando y llegaron hasta la sala. Y dije, ¿qué pasó? No, pues no me contestaba nadie. Entonces dije, me paré a ver. Y pues no era nadie. No era nadie, estaban llorando así. Y yo oí claritamente que bajaron de la escalera llorando, descalza. Uh-huh. Y pues fui a ver hasta ahí arriba a ver qué había pasado. Y no, pues estaban todos dormidos todos. Y le dije, Mari, ¿qué pasó? Dice, nada, dice, estoy dormida. Dije, pues es que están llorando. Le digo, pues yo estoy despierta y no me puedo dormir. Le dije, y oí que estaban llorando. No, dice, no, nadie. Entonces, pues no sé qué pasaría, quién sería, no sé. Ajá. No sé quién sería que estuvo llorando de esa manera. ¿Y esto ahí en el Malanquín? Sí, aquí en mi casa. Ajá. Adentro de mi casa. Y hace poquito, unos aquí en el mismo andador, se cambiaron unos jóvenes, que por cierto son bien fiesteros, que no dejan ni dormir. Hicieron una fiesta también. Eran las 2 de la mañana y empecé a oír que estaban pegándole a los carros. Y mi hijo había dejado su taxi ahí afuera. Así dije, pues a lo mejor le están pegando al carro. Y pues salí a ver. En ese momento que iban a la mitad del andador, oí un gruñido de un perro grandote. Grande, así, pues se veía el gruñido muy feo. Ajá. Entonces, pues yo busqué al perro, pues no vi nada. Entonces llegué hasta ver el carro y no había nadie. Entonces me regresé y otra vez cuando venía se oyó el perro, otra vez. Bien así, pero se oye un perro grande. Ajá. Un gruñido muy feo. Y pues a mí no me da miedo, o sea, todo eso. Ajá. Exclusivamente me gusta mucho lo paranormal, así ver cosas así en la tele. Ajá. Agarré y volví otra vez a buscar al perro. Pues no encontré nada. Y entre las ramas salió un muchacho y se me quedó viendo. Ajá. Y yo pues me quedé sorprendida porque de ahí salió el gruñido. Entonces agarró y se metió a la fiesta y nada más se me quedaba viendo el muchacho. Y yo también me le quedé viendo, pero eran como las 2 de la mañana y eran como unos 30 muchachos más o menos. Ajá. Y los que estaban en la fiesta. Pero nada más vi que ese salió de allí de las ramas y pues se levantó y pues me cañó de extraño y le platiqué a mi vecina. Le dije, ¿tú crees que pasó esto? y ahora siempre escuchan esos gruñidos y no ven a nadie, a ningún perro ni nada. Ajá. Y ya varias vecinas me han dicho lo mismo, que han oído los gruñidos. Ajá. Y pues no se ve nada. Y bueno, nos dice, no le da miedo, pero sí ha tenido la oportunidad de escuchar y ver o sentir sí. varias cosas, ¿no? Sí, he oído muchas cosas. Por ejemplo, cuando la otra vez platiqué el año pasado, que a mi nuera también, hubo unos aletazos bien grandes, o sea, como unas alas grandotas. Ajá. Arriba del techo. Sí. Siempre se escuchaba eso de los aletazos. Ella estaba embarazada. Y yo pienso que era como la bruja, porque siempre se oía. Siempre le decía a mi hijo, súbete a ver qué hay arriba. Pues nada. Y una vez una vecina también me dijo, ¿sabes qué? Dijo, chocó, se oyó que chocó como un pájaro grande hasta su ventana, y ella también salió. Y salimos a ver las dos. Digo, pues es que se oyó algo grande, le digo. Y sí, escuché, dijo, que hasta chocó aquí en mi ventana. Y pues se han oído muchos pasos, cosas arriba de los techos. Y no nada más yo, mucha gente lo ha oído. Sí. Y y también así, por ejemplo, he visto bolas de fuego. Y como yo también a veces vendo, yo hago el alfeñique también. Pues he visto también así, por ejemplo, también nos pasó con un amigo, también él fue testigo de que nos quedábamos al último a cerrar los puestos, y se llama Felipe el muchacho, también que está vendiendo el dulce, y también oyó que falleció el señor Pato, el difuntito Pato. Él falleció, en esos momentos estaba hospitalizado él. Pero nosotros estábamos ahí, yo pensé que estaba el señor allí, como él se quedaba a dormir ahí, a cuidar su puesto, y yo era la del otro lado, y se oyó clarito que él estaba ahí con su radio, el señor, y pues ya después que en la mañanita va llegando su hija y me nos va diciendo que pues estaba hospitalizado y que acababa de fallecer. Y casi fue a la hora que nosotros lo escuchamos ahí con su radio. Como que se estaba despidiendo el señor o no sé, pero él ya había fallecido y estaba ahí en el puesto. Y ya que nos van diciendo que no, que estaba hospitalizado. Y ya nada más nos quedamos sorprendidos yo y el otro muchacho y mis hijos que ya había fallecido el señor y pues estaba allí el señor adentro. Así es. Y pues sí nos causó... pues ahora sí que nos sorprendimos, porque pues nosotros lo habíamos oído ahí en el puesto, y como se quedaba a dormir a cuidar su puesto, pues dijimos, ¿qué pasó? Pues si el señor estaba aquí, digamos, se estaba despidiendo de nosotros. Muy bien, señora Araceli, gracias por llamarnos y compartir todo esto que nos ha comentado en esta noche. Sí, pues muchas gracias, y pues sí, creo en lo paranormal, porque sí existe todo esto. Usted sí cree en esto. Sí. Muy bien. Gracias, señora Araceli. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que tenga buena noche. Y un saludo también a mi hijo a Austin, Texas. Ajá. Que también me está escuchando. Muy bien. Bueno, pues un saludote. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues así es. En este momento nos hablaban de esta... que sí es cierto, hace un año nos comentaba la señora Araceli de haber escuchado como si hubiera sido un ave muy grande que andaba por esa zona del Malanquín, y que varias personas más del lugar pues nos confirmaron con sus llamadas el haber visto como si de veras un ave muy grande, sin describir exactamente la forma de esta, anduviera volando por la zona, ¿no? Que muchas veces se escuchaba hasta en la parte de arriba de las casas. Y bueno, por acá nos decían que Sebastián tiene un poco de, no sé si es la misma historia o es algo diferente a eso que comentaban de las garras. Sí, es algo muy parecido. Esto pues, fue ahí, como le había comentado la otra vez, ahí en la avenida principal, exactamente en la entrada del andador, cuando va pasando este tipo de, como dicen ellos, como garras. Nada más que en esta diferencia, la que mi amigo había dicho, este Oscar, pues aquí no iba nada más la garra sola, llevaba un niño, y el niño iba llorando, para saber de dónde esta cosa, lo que haya sido, se lo habrá llevado, es lo bueno. ¿Y eso lo pudieron ver? Sí, nomás se podía ver así una garrilla que se mueve, que va por el volando, pero lo que, por más que él se quería ver, pues era el niño no se veía, nomás escuchaba el puro llanto que ahí iba también con ella. Ajá. Okay. Bueno, pues ahí está una historia más que se escucha, ¿no? Y que ya habíamos tenido oportunidad de escucharla, pero bueno, pues ahora con más detalles y bueno, esto del niño no lo habíamos escuchado, pero bueno, pues una historia más que compartimos aquí con todos ustedes. En este momento vamos con algo que tenemos por aquí preparado por parte de producción y regresamos en un momentito más.